Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llega a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Centro. Teléfono 55 29 62 32 24. Pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos están escuchando, que ya tienen prestos sus oídos en la sintonía del 97.3 de frecuencia modulada, la frecuencia de la Voladora Radio. Estamos aquí, ustedes en contacto, si quieren contacto, hablarnos a la cabina, pues le damos el teléfono 597-978-5252, que es aquí lo local. En WhatsApp 55 40 61 54 59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, todo juntito y con minúsculas. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Rocío Castillo, buenas tardes. Ahí está Rocío para que pues a ella le interrumpan, a ella, con ella se comunican. Y pues pueden, el WhatsApp, por supuesto, ahí está a su disposición, 5540-6154-59 y el 978-5252. Llámenos. Pues conecten con este programa, que hoy vamos a hablar de un tema, pues un tema que casi ni se toca en estos momentos. Ustedes dirán si es o no de su interés. Y para eso está con nosotros el ingeniero Amado Fernández, director del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, que pues ya desde el año pasado no nos visitabas, ingeniero, que pues somos muy amigos en la conservación, somos aliados de la conservación, estamos en este trabajo cada quien en el área que le corresponde, pero pues, Amado, si nos saluda, sí. Muy buenas tardes, Esperanza, y saludo también a todo el auditorio que nos escucha. Efectivamente, llevamos dejado un poquito el espacio de estos temas ambientales tan importantes en estos días, con todos estos fenómenos climatológicos extremos que hemos tenido, ¿no? Y desde luego pues han traído también algunas complicaciones en nuestros recursos naturales en la región, pero en todo el país, ¿no? Uh-huh. Y además en la zona pues también recordemos que tenemos un fenómeno natural que es el volcán Popocatépetl, que también pues hace poco estuvo muy intenso y bueno, también es parte pues de los procesos evolutivos, pero los efectos que hemos tenido en cuestión de incendios forestales creo que son más debidos a la mano del hombre, al uso irresponsable del fuego. Amado, ¿qué nos podrías decir de... hemos escuchado, hemos visto aquí mismo en La Voladora que se transmite las alertas sísmicas y todo. Volvió a bajar amarillo fase 2 la contingencia volcánica. ¿Qué significa esto de subir o bajar las fases de la contingencia? Sí, comentarte, mira, todo esto desde luego está respaldado por investigación científica. Hay un cuerpo de expertos, hay un comité científico asesor del volcán Popocatépetl. Como sabemos, el volcán es uno de los más monitoreados a nivel mundial. Al menos en el volcán, alrededor de él hay 10 estaciones que lo están monitoreando, y pues estos parámetros son evaluados diariamente. De hecho, nosotros tenemos información en tiempo real a través del SENAPRED. Y bueno, cuando ellos detectan alguna anomalía en el comportamiento del volcán, es cuando toman la decisión de mover el semáforo a alguna de las fases, ¿no? Como recordemos, durante el presente año, lo que fue este enero, febrero y marzo, el volcán estuvo muy activo, tuvo muchas fumarolas, como localmente le conocemos, ¿no? Que a final de cuentas, pues, es un tipo de erupción. Y bueno, los parámetros en estos días se dispararon de forma, pues, un tanto alarmante, lo cual llevó al Comité Científico Asesor a recomendarle a SENAPRED, pues, que se cambiara el semáforo de amarillo fase 2 a fase 3 como una estricta medida de prevención y de poner en alerta pues a toda la población, a todos los medios que se requieren en un momento de que se requiriera alguna evacuación, es decir, de que llegara a subir a un semáforo rojo, por supuesto, ¿no? Afortunadamente, pues, esto no sucedió. Y bueno, después de los últimos acontecimientos de marzo, de las últimas grandes erupciones que tuvo, de las explosivas incluso, pues los parámetros volvieron a la normalidad. Incluso comentaban los expertos en una reunión del SENAPRED que es muy similar la actividad que ahorita tiene a la de los últimos dos años, ¿no? Entonces fue uno de los elementos que dieron origen, pues, a que se regresara amarillo fase 2. Entonces, ¿qué se espera? Pues que el volcán siga teniendo actividad, pero de menor intensidad, ¿no? Recordemos que es un volcán activo y va a seguir teniendo explosiones, va a seguir teniendo sus erupciones, ¿no? No normales, ¿no? Pero esperemos, pues, que sigan manteniendo así, ¿no? En esta... ¿Qué es lo que, bueno, en la voz popular así decimos mucho, ¿no? Que siga así funcionando, ¿no? En lugar de que de repente nos venga como una, que se enoje de repente, que esté muy calladito y de repente vaya a ser una situación de explosión mayor, ¿no? Entonces, uno dice, pues, de acuerdo a la ignorancia, a la percepción, a todo, dice uno, no, así, si está echando fumarolas, quiere decir que está desafogando la energía y entonces está uno como tranquilo de que esté en esa actitud, ¿no? Sí, mira, yo creo que el que haya sucedido este tipo de cosas con el volcán, pues, nos ayudan a prevenir y a informarnos más. Yo al menos durante esta temporada, por estar el volcán dentro del área natural protegida, dentro del Parque Nacional, pues estuvimos muy atentos a la información tanto de Protección Civil como de SENAPRED, estuvimos en estricta coordinación con ellos y bueno, nos ayudó también a reforzar nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces sabemos, pues, que el volcán, pues, no tiene palabra, en cualquier momento puede incrementar la actividad o puede permanecer así por muchos años, ¿no? El volcán, pues, es uno de los más jóvenes, pero recordemos que hay antecedentes de que pues ahí estuvo el volcán Espaillantla, el Ventorrillo, mismo Tlamacas es un volcán, ¿no? Entonces, ese es un volcán, el más joven que tenemos en el mismo sitio. Entonces, seguramente, no sabemos cuándo pudiera tener una erupción de grandes magnitudes, no sabemos el daño, ¿no? Y no sabemos tampoco cuándo pueda suceder, ¿no? Pero bueno, sí, nuestra cadena montañosa es joven, digo, relativamente joven, no podemos, o sea, para un proceso de esta magnitud, ¿no? ¿Cómo se dice? Geológico, pues podemos decir 30 millones y no es nada, ¿no? Sí, es correcto. ¿No? Entonces, creo que por ahí anda nuestro querido volcán, ¿no? Es un joven. 23 mil años, sí. 23 mil años, pero es jovencísimo. Sí. Sí, entonces lo comento ahorita. Yo creo que todo esto nos sirve de experiencia, ¿no? Y estar prevenidos. Y estar informados. Y yo creo que a veces son avisos, ¿no? Como que prepárense porque algo puede suceder, ¿no? Yo creo que nos debemos mantener muy atentos a la información oficial. Porque también en redes sociales, ahora que están muy de moda, se difunde mucha información que desafortunadamente no es verídica, ¿no? Mucha información y muchas veces alarmista. Entonces, están las instituciones oficiales que difunden la información también oficial y también, como lo comentaban, con todo el conocimiento científico y con toda la información de expertos en el tema, ¿no? Hay expertos para cada tema, ¿no? Hay expertos que estudian las cenizas, hay otros que estudian los gases, hay otros que están estudiando la deformación del mismo volcán, uh-huh. La formación del domo, ¿no? La parte de las barrancas, de los lahares. Uh-huh. Para todo hay sistemas de monitoreo en uh-huh. el volcán. Entonces, hasta cierto punto, los que ya nos familiarizamos con el volcán nos da un poco de tranquilidad porque sabemos que la información que tengamos va a ser muy, muy rápida y muy uh-huh. precisa. Claro. Sí, pues esto para como de entrada, ¿no? Esta información creo que es muy muy muy necesaria, ¿no? Saber qué es, qué significan estas fases, ¿no? De amarilla fase 2, fase 3. Fase 3 se entienda como están en la rayita, prepárense, y que la roja es cuando ya vendría el fuego, ¿no? Y arranca, ¿no? Entonces, bueno, ya, no vamos a arrancar, más bien vamos a descansar otro ratito. Sí, retrocedimos sí. un poco y eso es bueno. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Viernes 31 de mayo. Rafael Catana, músico, compositor de rock folk y miembro fundador del movimiento rupestre, presenta su primer libro de poemas, Los pájaros de la cervecería. Viernes 29 de mayo, 6 de la tarde, Los pájaros de la cervecería. Además, la participación de los cantautores Vino Barranco y Gustavo Beltrán. Los pájaros de la cervecería, viernes 31 de mayo. En La Voladora Radio. Calle San Francisco número 50, esquina Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Y no olvides escuchar la entrevista a Rafael Catana en el programa El Ajonjolí de Todos los Moles de 5 a 6 por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues les invita a la agrupación teatral Hitley, a la obra Flores para el Silencio. Esto, pues, todavía tenemos dos fines de semana más, ¿no? Hasta el 31 de mayo, del 26 de abril al 31 de mayo, viernes y sábado, en el Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez, en la calle Oriente 12, Valle de Chalco. Entrada tiene un costo de 50 pesos. Los viernes son 2x1, entonces vayan y pues estén ahí con la gente de Valle de Chalco, actores, productores, todo, y pues en este precioso, precioso Centro Cultural de Valle de Chalco en Xico. Flores para el silencio. Y también, pues, un agradecimiento a Anónimos Neuróticos Anónimos, que pone a su disposición los varios centros de atención que tiene en toda la zona oriente del Estado de México. Llame usted al 30-92-12-46 de 7 de la tarde a 8:30 de la noche para que elija el lugar más cercano, pues, a su domicilio, donde se tenga que desplazar menos. Y hablando de desplazamientos, volvemos a nuestro tema aquí con el director del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, Amado Fernández, que pues estamos aquí, vamos a tocar, quisimos hacer la introducción con este, pues, esta piromanía del Popocatépetl, que estuvo muy activo, pero que tanto influye o que tanto se puede estar relacionado. Vamos a hablar en primera instancia de los de toda la quemazón de bosques que hemos tenido, esperamos que no tengamos más en toda esta zona. Sí, desafortunadamente ha sido un año muy complicado, tanto en la región como a nivel nacional. Nosotros que estamos en comunicación con nuestros compañeros de las 36 áreas naturales protegidas de la dirección regional donde estamos, que es la región centro y eje neurogénico, nos damos cuenta que están sucediendo incendios en regiones donde históricamente no ocurrían, o si ocurrían eran de pequeñas magnitudes. ¿Cómo qué zonas? Por ejemplo, Tehuacán, Cuicatlán, ¿no?, que pues es matorral xerófito, la Sierra Gorda de Querétaro, la Sierra Gorda de Guanajuato, ¿no?, donde sí había ocurrencia de incendios, pero no con tanta intensidad como actualmente, ¿no? Y para el caso particular aquí de la zona, pues lo que es la Sierra del Chichinautzin, toda esta también, región de Morelos, Ciudad de México, y desde luego pues no quedamos exentos nosotros aquí en la región de los volcanes, ¿no? Lo más afectado ha sido Estado de México y Puebla, ¿no?, en cuestión de número de incendios, ¿no? Entonces sí nos ha ido un poco mal este año. Hemos tenido gran cantidad y desafortunadamente han sido incendios pues grandes, ¿no?, que afortunadamente pues los hemos logrado atender en su totalidad, ¿no? Hemos tenido respuesta inmediata y también, quiero decirlo, participación de la población, de algunos ejidos, ¿no?, algunos núcleos agrarios que se han sumado con nosotros al combate, ¿no?, y eso pues es de agradecerse, ¿no?, porque están muy comprometidos, o al menos creo que se está despertando ya el interés por la conservación de los recursos naturales, y es algo muy importante, ¿no?, y hay que resaltarlo, ¿no?, porque ya muchos están viendo los efectos del cambio climático, ¿no?, tanto en las actividades tradicionales como la agricultura, como el comportamiento de los incendios, ¿no?, como esta parte que vivimos aquí nosotros muy cercana, que es la reducción ya de los glaciares. Ya quedan algunos remanentes en el Iztaccíhuatl, ¿no?, que tiene que ver con cambio climático, nos guste o no, ya es una realidad, ¿no?, y creo que lo hemos vivido en estos días con estos cambios extremos, ¿no?, tanto en temperaturas, lluvias intermitentes, ¿no?, pero y bueno, en algunos casos ya se acentúa más con la disminución de los caudales de los cuerpos de agua, donde las poblaciones se abastecen directamente, ¿no? Entonces creo que ya es una realidad y creo que es un buen momento para reflexionar y para sumar esfuerzos en todos los sentidos, ¿no?, tanto de recuperar estas áreas que han sido afectadas, como sumarnos pues a las labores de prevención, de concientización y de combate en el caso de que se requiera, ¿no?, para evitar los daños, ¿no?, al ecosistema, que siempre hablamos de bosque, ¿no?, pero yo me gusta hablar mucho del tema ecosistema y biodiversidad, porque no solamente son árboles o arbustos o pastos lo que se quema, ¿no?, hay una gran cantidad de biodiversidad en la zona, ¿no?, esta zona que es muy rica, Hablabas hace poco, ahorita, antes de que estábamos pues en la pausa, de animales que tú has visto, ¿no?, muertos, ¿no?, por, sí, los, claro, incendios. Comentaba, no solamente son hierbas, arbustos, árboles, ¿no?, también hay fauna que se ve afectada, sobre todo los reptiles, ¿no?, los pequeños mamíferos, como en este caso el sacatuche en nuestra región, ¿no?, En algunos años anteriores encontramos hasta un coyote muerto, incluso un halcón cola roja, ¿no?, que dice, bueno, ¿y qué le pasó al halcón? Pues si podía volar, ¿no? Seguramente lo atrapó el humo o estos incendios que son de copa, ¿no? Seguramente lo alcanzó, entonces hasta las aves se han afectado, ¿no? Pero va mucho más allá de esto, ¿no? También venados, ¿no? Hemos visto en algunas imágenes que han circulado por ahí en redes sociales, en algunas otras zonas, pues desde luego venado, ¿no? O sea, toda la fauna que pueda haber, la silvestre, incluso la que no es silvestre. Me ha tocado ver algunas imágenes por ahí, incluso de ganado bovino, ¿no? Que no han alcanzado las llamas, ¿no? Seres humanos, casi. Sí. Ganado humano. Y veía algunas imágenes hace algunos días, incluso puede ser algunas zonas que estaban evacuando, si no mal recuerdo, fue en Jalisco, ¿no? De estas zonas forestales que están muy cercanas ya a núcleos de población. Núcleos de población, ¿no? Entonces, el riesgo es inminente, ¿no? Para todos, ¿no? Para los humanos también, ¿no? Y además de los daños, pues, ambientales que esto va a traer, ¿no? Seguramente vamos a tener en aquellas zonas donde tenemos o vayamos a tener mucha precipitación, va a haber mucho deslave de suelos, ¿no? Y toda esa agua que se infiltraba a través del sotobosque, del bosque, pues ahora va a escurrir porque no va a haber que la detenga, ¿no? Y entonces vamos a tener una escasez de agua, no este año, en los años posteriores, porque el agua también tiene su tiempo de infiltración, ¿no? Lo que hoy estamos consumiendo de agua seguramente tiene 7 a 10 años, ¿no? Que precipitó. Es decir, estamos consumiendo el agua de hace... De lluvias de hace 7 años. Del 2009, 2012, ¿no? Entonces, seguramente va a haber una sequía dentro de algún tiempo, ¿no? Porque el agua también tiene claro. infiltración. Ah, eso es muy interesante, no es instantáneo. Llovió y ya tengo agua, sino esos caudales de agua que caen en forma de lluvia, pues van y todavía pasa un buen tiempo. Eso es un dato muy interesante, ¿no? Para que ya la consumamos como agua potable y como agua, pues, para todas las actividades humanas. O sea, no es de varita mágica y que, ¡ay, ya llovió! Y lo que dices de el deslave, que además de deslavar las laderas y todo esto, que ya no hay infiltración porque ya no hay musgo. ¡Ah, qué bonitos nuestros nacimientos! Pero acabamos con el musgo, ¿no? De los bosques. No hay, y no permitimos esa... Acabamos con esa infiltración, por un lado. Pero por otro lado, también eso causa inundaciones, porque el agua se viene en torrente, no hay nada que la detenga, nos inundamos y luego nos secamos. Sí, sí, ¿eh? Es correcto. O sea, al no haber una cubierta lo suficientemente protectora del suelo, pues hace que esa agua se infiltre y desafortunadamente así es, y no lo queremos ver y pensamos que lo que sucede arriba no nos afecta abajo. Claro que sí. Claro. Yo nomás quiero ver el Valle de Chalco, ¿no? Cuando hay estas lluvias muy fuertes en la parte alta de la montaña, cómo se inunda, ¿no? Claro. Como en otros años anteriores han sucedido incluso, pues desgracias, ¿no? De pérdidas de bienes, pues que le ha costado a la gente construir por muchos años, ¿no? Entonces. Pero ahí era vaso del lago también. Es también la otra, ¿no? Sí. Pero hay ciudades tan importantes que se van a ver afectadas, por ejemplo, toda esta parte de los que están ocurriendo en el bosque de la primavera, los que corrieron en Malinche, ¿no? Seguramente todas esas barrancas que van a dar a Puebla van a llevar gran cantidad de agua, ¿no? Con lodo y con tierra y con piedras y con todo lo que encuentran en el paso, además de la gran cantidad de basura que hay, ¿eh? Eso es otro tema, ¿no? Que ahora el bosque no es que se queme ahora con esta contingencia casi de una semana en la Ciudad de México, ¿no? Que todos los bosques que se estaban quemando alrededor. Pero no solamente es la materia orgánica, sino los bosques, pasamos carreteras y todo, y vemos vamos a caminar una cantidad de plásticos, de vidrios, de llantas, de basura plástica tirada por todos lados, que eso al momento de quemarse, no solamente vamos a respirar pues el humo de la madera quemada, sino vamos a respirar material químico de todo lo que son esos desechos plásticos, ¿no? Entonces se vuelve dos veces venenoso, ¿no? Sí, es correcto. Pues sí, todo eso afecta al final de cuentas. Pues, recordemos que todas las zonas forestales, en la zona forestal de todos los ecosistemas, son reservorios de carbono, ¿no? Sí, entonces, además de liberar todo ese carbono almacenado ahí en las zonas por las quemas, pues también tenemos todos estos contaminantes, ¿no? Que desafortunadamente ya no hay un lugar donde tú te pares y no encuentres un plástico, un envase de, de PET. Sí. Y qué complicado es convencer a las personas que si la basura no llega sola, seguramente alguien fue para allá y la llevó con líquido y la llevó llena, pero le pesaba más llevarla llena y vacía, y le costó más trabajo bajarla. Sí. Y ahí prefiere dejarla. Sí, no, pues, y es algo así que hace uno como... Pa, ahí está. Ahora, la otra es que también los bosques, las barrancas, las han utilizado como tiraderos, ¿no? También. Desafortunadamente que todavía... pues les hace fácil aventar la bolsita por... Que nadie la vea. Que nadie la vea, ¿no? Que dicen, allá en la barranca nadie la ve, ¿no? Uh-huh. Aunque no saben que luego se les va a regresar, ¿no? Con la claro, nubes, ¿no? Claro. Entonces todo eso efectivamente también se quema y pues ahí tenemos más liberación de... de CO2 y pues ya con otro tipo de partículas, ¿no? Claro. ¿Cómo hay que hacer trabajo de educación ambiental? Sobre todo uno cuando escucha la palabra educación ambiental, piensa uno, la imagen es niños sembrando arbolitos, pero creo que es mucho más complejo, ¿no? Esto de los plásticos, estaba escuchando un noticiero, que son noticias que luego no se difunden. En Monterrey se quemó un basurero, el basurero de la ciudad de Monterrey. Fue una cosa espantosa precisamente por la cantidad de plásticos tirados. Entonces era una cámara de gas venenoso la ciudad de Monterrey, ¿no? Que así se pueden convertir todas nuestras ciudades, porque además es un material muy, muy flamable, ¿no? Que se puede fácilmente incendiar con una sequía y ciertos elementos, una botella de vidrio, como dicen, ¿no? Pues ahí prende, ¿no? Con el efecto del sol. Y... Sí, es correcto. Además, recordemos pues que en los tiraderos hay liberación de metano, ¿no? Así es. Así es, eso, eso decían. Que fue una explosión, que explotó y ardió todo, ¿no? Por los gases metanos. Y Amado, es que, mira, uno va, bueno, vamos varios ciudadanos que ya vamos con nuestras bolsitas y le decimos al mercado y le decimos al marchante, no me dé bolsita, aquí traigo las mías, échemela acá. Me dice, ay, qué bueno que usted... Y, casi invariablemente lo que nos responden estos marchantes es, qué bueno que usted trae su bolsita, pero, y eso, óiganlo toda la comunidad, no lo podemos hacer con toda la gente porque la gente se enoja cuando no le queremos dar la bolsa, ¿no? Una bolsa nueva. Yo creo que todos podemos contribuir de alguna manera a mejorar el medio ambiente, disminuyendo hasta donde podamos el uso de los plásticos, ¿no? Estamos muy hechos aquí. Sí, échame el plástico para la papa, para la cebolla, para esto, para el otro. Sí, yo creo que podemos hacer muchas acciones hablando de educación ambiental. La educación ambiental no la van a dar en la escuela, ¿no? La tenemos que difundir en casa y tenemos que aprender a hacerlo desde casa. Uh-huh. Hay muchas acciones, ¿no? Una de ellas, pues, es llevando la bolsita, la canasta. Uh-huh. Incluso ahora en las tiendas estas grandes, ¿no? Ya te permiten que lleves tu bolsa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que implementar ese tipo de acciones, ¿no? Hay que educar a los hijos, ¿no? Que se lleven a la escuela su envase retornable, ¿no? Uh-huh. De donde beben el agua, ¿no? Incluso agua del mismo garrafón, ¿no? Uh-huh. Que también con eso evitamos estar comprando botellas y botellas, ¿no? Y son pequeñas acciones que realmente nos van a ayudar a todos, ¿no? Uh-huh. Tratar de ser lo menos consumistas también, ¿no? Porque es lo que genera, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a las bebidas gaseosas cuando realmente también traen problemas a la salud, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que no hay más sano que beber agua natural, ¿no? Uh-huh. Agua de sabor, ¿no? Uh-huh. Con eso contribuimos bastante, ¿no? Claro. Mejoramos la salud, ¿no? Y en materia de incendios forestales, pues yo creo que todos debemos ser responsables acá, ¿no? Uh-huh. Desde el fumador, ¿no? Tener la cuidado de no tirar la colilla por la ventana si va en el... Sí, en ese... El paseante que va a la montaña, que va al bosque, pues hacer el uso del fuego de una forma responsable, ¿no? De buscar un lugar apropiado para hacer la fogata, si es que la utiliza, ¿no? Uh-huh. Limpiar el terreno, apagarla completamente cuando nos retiramos, ¿no? Esas son las acciones que nos pueden ayudar y pueden sumar mucho en disminuir los incendios forestales, ¿no? Claro. Yo nada más quiero comentar algo que siempre, por estadísticas, sabemos que casi el 95% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre, ¿no? ¿De cuánto? 95%. Yo creo que es más. Yo nomás comentarte, el único que tengo comprobado que como fenómeno natural que ha causado incendios, creo que es el volcán, que cuando estuvo muy activo nos causó incendios. Y pues sí, pues por el material incandescente. Y la resequedad, ¿no? Y la sequía. Sí, claro. Muy estar. Otro fenómeno han sido algunos rayos en la zona de tormentas eléctricas. Sabemos que la zona de los volcanes aquí es... las tormentas eléctricas. Bueno. Entonces, si está disponible el material. Pero aquí es el señor Tlaloc. La otra es una ruptura de un cable de la línea de transmisión de la subestación que está cerca de Paso de Cortés. Son como que los casos así de, bueno, uno ha sido accidental, otros han sido de forma natural, ¿no? Bueno, vamos a... De forma natural nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:36. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Pues estamos aquí, a ver, hablando de... La responsabilidad y causas, lo que causa la ganadería, ¿no? En todo, los efectos de cambio climático y muy especialmente en nuestro entorno de bosques, por la necesidad de hacer que salga el pastito fresco. Sí, bueno, lo comentábamos, ¿no? La ganadería, la producción de alimentos a través de la carne es uno de los mayores causantes de los gases de efecto invernadero, ¿no? Por la ganadería extensiva, bueno, intensiva más bien. Pero le tenés que sumar aquí en la región la ganadería extensiva, ¿no? Todavía tenemos mucho ganado en la zona. Y aquí se hace en todo el parque, ¿eh? Sí. No son territorio, pues, de los ganaderos, ¿no? Sin embargo, pues, ha permanecido ahí, ¿no? Y ya se la vamos a encontrar desde el sur del volcán Popocatépetl, en Ecatzingo, lo que es Tetela del Volcán, hasta la zona norte, ¿no? Lo que es el Monte Tlaloc, la zona de Río Frío, lo que son las exhaciendas Oquiapan, Islahuacán. Hay ganado todavía. Y entonces no solamente... Adentro del parque. No es el efecto solamente del animal, ¿no? De los gases que libera, ¿no? Por todo este proceso del rumen y todo esto, ¿no? Sino además de que lo sabemos que en la región es conocido, pues, que la misma gente le mete para que haya alimento en estos días que no hay forraje disponible, pues, para que en temporada de lluvias haya el suficiente forraje, ¿no? Para el ganado. Entonces, sí es algo complicado porque... Lo queman. ¿Cómo nos explicamos que hay incendios en medio del monte alejado, ¿no? Y luego temprano, ¿no? Entonces puede ser eso, el mismo ganadero. Mucha de la gente que tiene ganado arriba no es el ganadero, es el contratan vaqueros, ¿no? Entonces, que si el vaquero además lleva una gran cantidad de perros, pues pueden ser los que van fumando, los que llevan o calientan los alimentos. Entonces son varios y factores, con mucho, ¿no? Descuido, ¿no? Y con mucho descuido de forma irracional, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que hacer mucha conciencia con ellos, mucha labor. Pero, ¿no?, muchísimo. Pero desafortunadamente lo económico está sobre lo natural, ¿no? Entonces. Pero además, ¿sabes qué, Amado? No nos percatamos por esa falta de que no hemos tenido los elementos que nos orienten en una educación que vale más. O sea, en ese mismo contexto de tener recursos económicos, si cuidamos y estamos cultivando, haciendo el cultivo de bosque, tiene amplias posibilidades de desarrollar la economía de las familias, no tener el mismo ganado y todo. Lo hacemos con cuidado y nos dura para siempre. Tenemos países como Finlandia, ¿no?, que han vivido del papel siglos, ¿no?, y siguen cultivando bosque y su bosque no se acaba. O sea, nos hemos acostumbrado a decir, no, es que si no acabamos con él, pues no nos va a producir. Al contrario, nos puede producir para siempre si sabemos cómo hacerlo, nada más, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que tenemos que hacer un uso sustentable de los recursos, ¿no? Desafortunadamente uh-huh. No son infinitos, ¿no? Si no los cuidamos en algún momento. Así se van a acabar, es, ¿no? Claro. Y toda esta parte de las actividades económicas relacionadas con el bosque, la ganadería es una de ellas. Nosotros comentarte que tenemos un proyecto allá de tratar de disminuir la carga animal en la zona de Río Frío. Es un proyecto piloto. Uh-huh. Trabajamos ahí con un grupo de 20 ganaderos. Uh-huh. No están todos, desde luego, ¿no? Uh-huh. Pero créeme que con estos pocos que estuvimos trabajando, ellos mismos lo dijeron, ¿eh? Uh-huh. O sea, con todo el proceso de capacitación que se llevó, vieron cómo con la mitad de ganado que antes manejaban, seguían teniendo la misma ganancia. Sí. Entonces, puede trabajar con ellos. ¿Qué uh-huh. hicimos? Capacitación, manejo genético, vacunación, incluso pues los periodos de ¿cómo se llama?, reproductivos, ¿no? Uh-huh. Estandarizarlos, ¿no? Porque uh-huh. si tienen ya crías en un solo periodo, no en todo el periodo con uh-huh. una gran mortandad de ganado, ¿no? Son prácticas que estamos tratando de implementar para ayudar pues a nuestros ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Eso no solamente va a disminuir el número de incendios, ¿no? También va a ayudar a que las poblaciones silvestres pues, se vayan recuperando, uh-huh. ¿no? Y claro. El impacto al suelo sea menor, ¿no? También déjame decirte que la ganadería causa fuertes impactos al agua, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, contamina bastante. A mí me tocó ver en algún recorrido que hice del lado de San Mateo Solco, una vaca muerta dentro del río, ¿no? Y esa agua era para consumo de lo que había abajo. Entonces no sabes qué está pasando arriba, ¿no? Entonces, son muchos los efectos que tenemos negativos, ¿no? Claro. Y si no los consideramos, si no los conocemos, pues uh-huh. pensamos que no pasa nada, claro. ¿no? Y yo creo que hay que señalar y subrayar y que esto de cuando hablamos de conservación del medio ambiente, nosotros estamos incluidos en esa conservación. Nuestra misma especie está, la especie del ser humano, el Homo sapiens, está incluida dentro de esa conservación. O sea, si no conservamos el medio ambiente, también nosotros estamos amenazados, ¿no? Sí, es correcto. Somos parte de la naturaleza, la naturaleza no es nuestra, nosotros somos parte de, ¿verdad? Somos parte de la tierra, no la tierra nos pertenece, ¿no? Como uh-huh. a veces queremos o lo pensamos, ¿no? Entonces, uh-huh. si no tomamos las medidas que debemos tomar ahora ya, ¿no? A partir de este momento, pues también la especie humana está en riesgo, ¿no? Claro. Y uh-huh. híjole, hay datos alarmantes que hablan de 500 años más, ¿no? De esta especie, ¿no? Porque va a haber problemas muy graves, ¿no? Ya lo estamos viendo actualmente, ¿no? Ya hay escasez de agua, escasez de alimentos. Sobrepoblación. Tenemos entonces, millones y millones. Entre más vaya creciendo la población, más demanda va a haber de alimentos, de servicios, de todo. ¿Y de dónde sale? De la tierra, ¿no? Todos de la tierra, a final de cuentas, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿dónde más? No hay otra parte donde podamos obtener eso, ¿no? Claro, no sé si viene de otros países, sí, pero es lo mismo, ¿no? Uh-huh. El daño va hacia otros. Hay demanda de energía, ¿no? Hay una demanda muy fuerte de energía, ¿no? Uh-huh. Y las energías alternativas no están sustituyendo a las energías uh-huh. fósiles, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Ayudan a complementar, pero también es mínimo, ¿no? Un uh-huh. mínimo porcentaje, ¿no? Entonces, no quiere decir que las energías limpias van a sustituir el uh-huh. petróleo, ¿no? Los uh-huh. fósiles, los combustibles fósiles, ¿no? Va a seguir dependiendo de ellos. Entonces, tenemos que sumar, ¿no? Todas estas cosas que ya comentamos hace rato, ¿no? ¿Cómo disminuimos o cómo reducimos nuestra huella de carbono? Uh-huh. Para poder ayudarle a la tierra, ¿no? Porque si uh-huh. no, Nos lo vamos a acabar. Amado, tenemos próximamente un día que es, pues está dedicado a eso, a esta reflexión, ¿no? Que es el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué es esta, qué vamos a hacer? ¿Cómo, qué, a qué está convocando ustedes como Parque Nacional? ¿O qué, qué actividad sugieren? ¿Cómo podernos sumar activamente a, pues a un proyecto, un plan de divulgación de este, de lo que sea para el Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, comentarte, estamos coordinando algunas actividades con la dirección de medio ambiente de aquí del ayuntamiento. Uh-huh. De ecología, de aquí del ayuntamiento de Mecameca. Y la idea es que hagamos actividades durante todo el mes, ¿no? Incluso todo el mes de junio. Todo el mes de junio, ¿no? Algunos van a hacer el Paso Cortés. Pero yo los invito a todos los radioescuchas que si quieren o traen alguna propuesta que quieran que desarrollemos durante este, durante el mes de junio, pues muy bienvenidas las propuestas, ¿no? Con gusto uh-huh. nosotros las abordamos, ¿no? La idea es trabajar con escuelas, pero también pues con toda la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. El cuidado del medio ambiente no solamente es a las instituciones, ¿no? Nosotros somos como los interlocutores, ¿no? Pero quien se quiera agregar con nosotros, uh-huh. hay mucha actividades que podemos realizar. Desde luego, nosotros en Paso Cortés tenemos senderos de educación ambiental, tenemos uh-huh. gente de educación ambiental. Uh-huh. Si a alguien le interesa que hagamos alguna plática en su escuela, que difundamos, que atendamos un grupo, que los atendamos en Paso Cortés, pues todas esas acciones van sumando. Y yo he comentado en otras pláticas, ¿no? Hay mucha gente de aquí, de Amecameca, incluso que no conoce Paso Cortés. Sí, es verdad. Estado, ¿no? Sí. No, y no podemos valorar ese tipo de cosas si no las conocemos, ¿no? Entonces, uh-huh. los invitamos a que vayan allá todos los fines de semana, sábado y domingo, tenemos dos educadoras ambientales que les hacen el recorrido por los senderos que tenemos en la zona, para que conozcan el área, para que la valoren. Uh-huh. Hay una gran cantidad de infografías también en la señal ética, donde uh-huh. puedan tener información de primera mano, ¿no? Uh-huh. Y puedan disfrutar además el paisaje, ¿no? Que claro. Está fabuloso. Que es bellísimo. Sobre todo que ahorita en estos días nos han favorecido un poco las precipitaciones y los volcanes han tenido un poco de nieve, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Bueno, pues ya casi nos vamos a despedir. Y antes de hacerlo, queremos invitarlos para que el día jueves 23 sigan asistiendo a este homenaje que le estamos haciendo a Chimalpaín por el 440 aniversario de su nacimiento. Y esto es el día jueves 24 a las 11 de la mañana, Chimalpaín, Cuautlehuanitzin y Francisco López de Gómora, dos discursos estratégicos sobre la conquista de México. Pero creo el jueves 23 también, a las 11 de la mañana, Víctor Benítez Corona va a hablar sobre posesión, alianza y depredación en el culto a la montaña en el oriente del Estado de México y de Morelos. Las dos actividades, jueves, viernes y sábado, porque también el 25 en la parroquia de la Asunción, el doctor Ismael Arturo Montero va a hablar sobre la arqueología de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl a través de un proyecto de investigación geoespacial, ¿no? Que también pues es un gran alpinista, pero también arqueólogo de alta montaña. Entonces, les recomendamos dos días a las 11 de la mañana, el jueves y el viernes a las 11 de la mañana, en el Chimalpaín, en el Centro Cultural Interactivo, a un costado de la parroquia, y el sábado 25 en la misma iglesia de la Asunción, sobre la arqueología de los volcanes. Es una invitación, y ahí está en las redes sociales. Pueden ustedes entrar a la página de Facebook del municipio de Amecameca y van a encontrar toda esta información. Y seguimos. Algo nos querías comentar. Sí, bueno, nomás reforzando, nosotros como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues también hacemos lo nuestro, ¿no? He comentado en otros programas, ¿no? Trabajamos todo el año, no descansamos, ¿no? Ni en Semana uh-huh. Santa o en temporada de vacaciones, ¿no? Entonces nosotros a lo largo de esta temporada de estiaje, pues hemos estado trabajando de forma coordinada con ProBosque, desde luego con CONAFOR, con algunos ayuntamientos, pero con la población en general, ¿no? Para tener una coordinación muy estrecha para el combate a incendios. Comentarte, nosotros, la CONAM tiene dos brigadas, una aquí en San Pedro Nechapa, que tiene la zona aquí de Paso Cortés, y otra en Llano Grande, en Río Frío, uh-huh. ¿no? Entonces atendemos la zona, pero nos coordinamos con ProBosque, de forma pues que pues a la fecha, en cuanto a incendios, en total en el parque hemos atendido 64 incendios. Desde luego, hay una superficie considerablemente afectada, ¿no? Estás hablando de 789 hectáreas en la zona, ¿no? Yo creo que uno de los más fuertes que hemos tenido es en el municipio de Chauchingo, en el estado de Puebla, uh-huh. donde ahí afortunadamente contamos con el apoyo de cerca de 250 voluntarios en un fin de semana, ¿no? Uh-huh. Son pocos, ¿no? Sí, son pocos, ¿no? Pero si no hubiera sido por esas personas, no hubiéramos atendido. No se hubiera podido pagar así. Así es, aquí en la zona de Paso Cortés hemos tenido el apoyo por Bosque, una brigada de Amecameca también, los bienes comunales. Uh-huh. Río Frío, la zona de Río Frío, lo que es Telapón, Tlaloc, toda esa zona también hemos tenido apoyo de los ejidos, de los cinco ejidos allá de Texcoco y también del Río Frío ahí en la localidad. Uh-huh. A pesar de que no es la brigada, pues somos esfuerzos para poderle hacer frente a todas estas contingencias, ¿no? A pesar pues también de la escasez de recursos. Hemos logrado atenderlos, ¿no? En tiempo, a lo mejor no con la superficie que quisiéramos que hubiera afectada, porque ha estado muy influenciada por pues los calores, ¿no? Las uh-huh. altas temperaturas, los fuertes vientos, uh-huh. que son complicados las labores de combate, ¿no? Incluso aquí en la zona de Paso Cortés un incendio muy grande, ¿no? De pastizal, Que ahí sí en un día no pudimos hacer nada, tuvo que ser en 2 días el combate, ¿no? Porque muy alto ya también. La altura, pero los vientos estaban entre, no sé, 35, 40 kilómetros por hora, ya eso, es muy alto. Y eso, entonces, y una zona de pastizales, entonces bien complicado como tiene pastizales con esa velocidad. Claro. Viento, ¿no? Pues se lograron atender, se han atendido, ¿no? Y el otro comentaba a don Goyo, ¿no? Que también nos, ese sí nos hizo maldades porque fueron varios puntos los que con estas explosiones el 28 pues nos prendió, ¿no? Incluso en la misma barranca en Espallantla, el cual pues tuvimos que esperar a que saliera el incendio, ¿no? Porque no íbamos a arriesgar al personal a que bajara la barranca para claro, que, no, pues para nosotros el recurso más importante es el recurso humano, los combatientes, nuestro personal, y entonces pues tienes que garantizar pues que ellos lleguen siempre a salvo a sus casas. Claro. Se puede quemar una superficie considerable, pero siempre lo más importante van a ser las vidas, ¿no? Claro. Entonces siempre cuidamos la seguridad del personal, la integridad física de ellos y desde luego pues de sus familias, ¿no? Para que no sucedan desgracias, ¿no? Que afortunadamente no hemos tenido en la zona y que bueno, ¿no? A pesar de la gran cantidad de incendios que hemos tenido y la superficie que se ha afectado, ¿no? Sí, no, eso es pues muy importante, no acabar con vidas humanas, es, creo que es uno de los objetivos fundamentales y por eso exponen su vida a todos estos señores, ¿no? Porque no sé si participan mujeres en estas brigadas. No, casi puros hombres. Casi puros hombres, aunque no está exento pues de que participen mujeres. También son muy capaces. Yo he visto mujeres combatientes en incendio y trabajan a la par que un hombre, ¿no? Entonces también hay equidad de género en incendios, ¿no? Te comento, aquí en la región no hay en las brigadas de nosotros, en otras brigadas de las otras áreas sí hay algunas mujeres participando, pero las hemos trabajado con ellos y con ellas y trabajan a la par de uno, ¿no? Entonces es muy importante también la participación de la mujer y siempre hemos dicho, no necesariamente tienen que llegar a la línea de fuego, ¿no? Sino con que apoyen llevando víveres, preparando alimentos, suministro para la gente, agua, todo este tipo de cosas que se requieren. No solamente es apagar el fuego, ¿no? Sino que la gente requiere alimentos, requiere agua, requiere medicamentos, requiere atención. Claro. Todos podemos contribuir, ¿no? Muchas veces en incendios nos preguntan, ¿qué hacemos? Pues sí, pues este tipo de cosas, ¿no? Porque los incendios son cosas serias, ¿no? Entonces, claro, tienen que tenerlos gente capacitada o tienen que atenderlos con gente capacitada que se quiera sumar al combate, ¿no? Hay gente con muy buena voluntad y a lo mejor con un buen físico, pero si no hay la preparación, lo mejor no arriesgarse, pero sí pueden ayudar. Claro, hay actividad. Otro tipo de acción. No, claro. Como decía, siempre, todo la ayuda es buena, todo el apoyo es bueno, nomás hay que canalizarlo y hay que atender las indicaciones siempre, ¿no? Siempre lo que recomendamos. Es como el volcán, ¿no? Hay que tener las recomendaciones. Atender. Ser disciplinado, saber que hay quienes están diciendo tal cosa y tal, y tener una exactitud. Decían los abuelos, mucho ayudo el que no estorba. ¿No? Entonces, si quiere uno ayudar y por estar ayudando en cosas que uno ni idea tiene, pues más bien está uno estorbando, ¿no? Entonces, ponerse, a ver, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, ¿no? Esto me están indicando, aunque yo crea que soy muy buena, pero me están indicando que no me necesitan ahí y me necesitan en otro lado. Entonces, si uno quiere participar y apoyar realmente, pues hay que tener esa disciplina, ¿no? De organización de quienes están organizando. Bueno, Amado, ya. Nos dijeron que nos tenemos que ir y aquí la. Ahora sí, somos disciplinados. Sí, pues muchas gracias por la invitación y continuaremos por acá difundiendo este tipo de acciones que son muy importantes para que la sociedad las conozca. Claro, que vamos a estar aquí pendientes, los vamos a estar otra vez invitando, vamos a rehacer este trabajo de comunicación del parque con toda nuestra población a partir y a través de este programa y de la radio comunitaria. Independientemente de mi programa, si ustedes quieren en otro momento decir también, tienen algo que informar, pues aquí están las compañeras para transmitir su información. Muchas gracias por el espacio. Gracias y gracias a Rocío Castillo por estar en los controles técnicos, Esperanza Rascón, Amado Fernández, nos despedimos de ustedes, que tengan buena semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75.